4. Es muy activa. Son muy alegres. Son muy cariñosas. No es nada inteligente. Es muy serio. Son muy simpáticos. No es nada simpática. Es soltero. Es bastante tímido. Son muy trabajadoras. Son muy traviesos. Es muy deportista. Son viudas. Son suecos.